¿Qué entiende Álvarez Solís por la palabra periodismo? ¿O qué es lo que es para él ser un verdadero periodista? Bueno, la palabra en estos momentos, como tantos conceptos, ha vuelto ambigua y equívoca. Pero bueno, evidentemente la definición de periodista para mí es ser, lo he dicho hoy, lo repito muchas veces, ser un traductor simultáneo, es decir, el hombre que intercomunica dos sectores de la sociedad, el sector que necesita una respuesta y el sector que tiene esta respuesta. Esto es lo que es ser fundamentalmente ser periodista. Ojo, ser periodista no es ser un sacerdote, no es ser un pedagogo, no es ser nada de esto que se nos ha atribuido superestructuralmente. Es una tarea muy sencilla, es sencillamente ser un medio de intercomunicación, es un traductor simultáneo, simplemente eso. Bien, y de esto ya pasaremos directamente a lo que hablamos siempre, la libertad de expresión. ¿Nos podrías explicar algo para nuestros oyentes un poco? Bueno, cuando hablamos de libertad de expresión, lo primero que tenemos que plantearnos es a qué va a servir esta libertad, dentro de qué marco social movemos esta libertad y el mismo concepto de libertad, porque si no vamos a trabajar siempre dentro de los esquemas heredados. Daremos por supuesta que la libertad es aquello, un producto ya con marca de fábrica, perfectamente envasado y perfectamente determinado. Primero tenemos que ponernos de acuerdo, tenemos que hacer una reflexión social de lo que es libertad. Una vez conseguida la definición de libertad, que para mí, desde mi punto de vista ideológico, desde el punto de vista de la sociedad en que nos movemos, para mí la libertad hoy es luchar por la cobertura de las necesidades que nos hagan ser ciudadanos dignos, que nos devuelvan la dignidad humana. Una vez definida la libertad así, el periodismo entonces de alguna manera se vuelve militante, ojo, no militante estricto de un partido político, se vuelve militante de los deseos ciudadanos, es decir, de la reflexión de la ciudadanía sobre sí misma y de la asunción de los deseos de cambio que hay en esa ciudadanía. Te he oído decir también que quien tiene la información tiene ganada una gran batalla. ¿Cómo lo expresarías esto? Bueno, la actual etapa, cuando una cultura decae, cuando una cultura se viene abajo, evidentemente la información pretende dos cosas. Por parte de las élites, por parte de la clase dominante, la información se convierte en su arma de defensa. Por parte de las clases dominadas, por parte de las clases oprimidas, y no rebajo nada de las palabras que digo, aunque mucha gente crea que es retórica, pero hay que asumirlas con valor. Por parte de las clases oprimidas, la información es un arma de combate para conocer las verdades en su profundidad, las relaciones en su profundidad verdadera, y con ellas conseguir un nivel de vida superior, un nivel de vida más digno. Esta entrevista es muy cortita y nos gustaría que un día vinieras a la emisión y hablaríamos mucho más largo y tendido sobre eso. Entonces, lo que sí me gustaría que nos dijeras es qué es lo que piensas sobre este tipo de emisoras como la nuestra, que intentamos hacer llegar a nuestros vecinos la verdad de nuestros distritos, nuestra verdad más próxima. Mira, si la batalla del mundo actual, la batalla de la liberación, es una batalla de la información, tenemos que crear nuestros propios ámbitos de la información. La llamada gran información, la información gran institucional, la información que la sociedad ha primado y presentado como la información madura, esa información ya está dominada por unas determinadas capas, por unas determinadas clases, por unos determinados intereses. Nosotros tenemos que abrirnos paso en el mundo de la información llamada menuda, en el mundo de la información llamada esencial, es decir, en el mundo de la información que puede abarcar los intereses humanos y cotidianos. A partir de ahí, que es la información de la base, a partir de ahí ya iremos construyendo. Pues muchas gracias y te esperamos en la emisora. Gracias a vosotros.